Por la JGM Radio Juan Gómez Millas presentamos Cita con la Historia, una amena conversación sobre la historia de nuestro país. Conduce Bruce Leguas y Ricardo Loyola. Buenas tardes, amigos y amigas de Radio Juan Gómez Millas. Pero ¿por qué buenas tardes si estamos todavía de mañana? Pero sí, ¿cómo de mañana? ¿Cómo buenas tardes? Mientras no almuerce, dijo mi abuelita, buenos días. Pero si el programa se transmite desde las 12:30. Ya, pues, pero yo todavía no almuerzo a esta hora todavía. Pero... A las 12:30 no almuerzo, almuerzo a las 12. La gente de bien almuerza a las 12. Pero eso en el campo, pues, oiga. ¿Y dónde estamos? ¿Y dónde estamos? Pero más campo todavía. Mucho más campo. Y hay algo peor que esto. ¿Cómo algo peor que esto? Mi abuelita me contaba que en aquellos años, cuando vivía su abuelita, tomaban desayuno a las 8 de la mañana, almorzaban a las 12 del día, tomaban choca a las 4 y comían a las 8. Y se acostaban a las 9. A las 9. ¿Y usted cree que así el país produzca? Pero si eso es una producción... ¿Y cómo usted cree que el país produjo y cómo cree que creció? ¿Usted cree que las guaguas vienen de alto cielo? Sí, pues allá vienen las cigüeñas de París. Desde que se inventó la luz eléctrica en este país, que la tasa de natalidad descendió, ostensiblemente. O sea, gracias a la luz eléctrica, la cigüeña se encandila y no llega para acá. Claro, y se da puros cabezazos por ahí nomás. Oiga, pero tenemos que saludar. Al principio uno saluda en el programa y después... Pero en el campo no se saluda, poiga. ¿Cómo que no? No. Ahora está en el campo. Eso es todo. Pero hay que... Mire, hoy día es un programa más encima especial. Hoy día ¿Qué tiene de especial? ¿Qué tiene de especial? Hoy día tenemos una invitada. ¿Invitada? Sí. Ella sola se invitó. Así que no es invitada, no corre. Pero independiente que nosotros la hayamos invitado o que ella se haya invitado sola, igual es invitada. ¿Y quién la invitó? Ella. ¿Cómo dice que es invitada entonces? Si es invitó, no es invitada. Es invitada por Pero prima. Salude y que no sea roto. Por eso yo decía, buenas tardes, amigas y amigos de la radio Juan Gómez Millas. Muy buenas tardes. Y bueno, estamos aquí para echarles a perder la tarde y para que sufran, suben poco con este trío que va a ser hoy día. Para que les caiga mal el almuerzo. Para que les caiga mal el almuerzo. Y si usted está en el taco, para que el taco sea más lento. Claro, cosa que no avance nunca jamás el taco. Pero como le decía, hoy día es un día especial. Tenemos una invitada de renombre. De primera línea. De primera línea, obviamente. Así que yo creo que tenemos que comportarnos serio. Yo siempre he sido serio, lo que pasa es que usted agarra las cosas para chacota y son cosas serias, y no sé por qué a usted le ha dado siempre esto de andar chacoteando como si esto fuera una tonterita de esas, qué sé yo. Mire, usted no hable de seriedad, porque cuando nosotros grabamos el programa siempre hay unos vasos de un líquido espirituoso, como dice usted, y usted se toma todo ese líquido espirituoso. Pero si así tiene que ser, pues. ¿Y usted cree que lo traje para mirarlo? Pero si, no, ni siquiera almorzado supuestamente usted y está tomando... ¿Y quién dijo que hay que almorzar para tomar algo? ¿Y después cómo queda para la tarde? Ah, pero es un problema mío. ¿Cuál es su problema, Un ya. Problema de salud. Presentemos a la señorita que está aquí al lado nuestro. Pero hoy día tenemos junto a nosotros a la señorita Janet Castillo. Ella es una investigadora, una... historiadora que ha destacado en el último tiempo acá en la zona de la provincia de Marcamarca, sí, por lo menos. Ha destacado muchísimo. Ella participó en las primeras jornadas de historia y geografía de la región de Valparaíso. Así es. Que se realizaron entre octubre y noviembre del año 2014 en Quilpué y Viña del Mar. Y ya va para la segunda versión esas jornadas. Así es. Esta vez más grandes. En octubre. En octubre solamente. Y hasta el momento sería en tres lugares, o sea, tres mesas principales, en Valparaíso, con patrimonio costero, Viña del Mar, con la historia del ferrocarril, y Villa Alemana, con el Capañán. Correcto. Donde ya está, por lo menos, está confirmado que viene Rubén Stenberg, del Museo de Historia Natural de Santiago. Así es. Viene Solán Díaz, la jefa de Capañán Chile, el proyecto Capañán Chile. Y por ahí tenemos también a dos arqueólogos, investigadores, doctores, ya confirmados. Sí. Excelente, excelente. Pero bueno, la señorita Janet estuvo en las primeras jornadas de historia, donde destacó. Y no solamente ha estado en las primeras jornadas de historia, sino que además ha participado en caminatas y excursiones. Ha subido al Cerro Mauco, ha ido a Los Verdes. Yo creo que ha ido hasta el Himalaya. Me dijeron que incluso que un día pasó así como de pasadita por el Aconcagua. Sí, y no se quiso detener, era muy poca cosa. Claro, eso dijo. Pero dejémosla hablar, no la dejamos hablar al final. ¿Cómo está, Cerita? ¿Tengo que decir buenos días o buenas tardes? Usted bueno, diga lo que quiera. Mire, yo estoy tomando, ¿cómo usted se embriaga? Bueno, agradezco la presentación, ¿no? Así tan magnánima, ¿no? Y quería aclararles algunos puntos. Uno, cuando dijeron de primera línea, me sentí como que era un infante de marina. O carne de cañón. Eso. Son los primeros que van a la avanzada, ¿no? Claro, porque así los demás nos protegemos. Claro. Claro. Lo segundo, en relación a lo que hablabas de las cigüeñas. ¿No? Ahora no hay cigüeñas. ¿Cómo que no? No. Porque las cigüeñas de París. Porque hay tanto tendido eléctrico que se electrocutan. Claro. Que entorpecen. Entonces, portales. ¿Por eso no nace nadie? No nace nadie por esa razón. Miss, lo que es la vida. ¿Se da cuenta? Esa es una investigación. La cigüeña en el Mar Amarga. ¿Se da cuenta? ¿Y? Bueno, ese es uno de los puntos. Que uno tiene que entrar a investigar por qué las cigüeñas ya no llegan a este sector. ¿Eh? ¿No le parece a usted? ¿De qué usted tergiversa la historia, don Bruce? ¿Yo qué? Pero si está hablando, no yo. ¿Cómo voy a hacer yo? Ella está tergiversando, no yo. Usted mete la cigüeña donde no tiene que estar. ¿Cómo que yo? Si ella está hablando de la cigüeña, no yo. Bueno, Janet. A propósito, sí. ¿Y a usted, oiga, a don Ricardo, quién lo trajo? La micro 108. Después de miles de vueltas, yo insisto, para llegar acá donde estamos grabando, es más fácil llegar a la Ligua que acá. Pero nadie sabe dónde está la Ligua, así que da lo mismo. ¿Cómo que nadie sabe? Si la gente sabe dónde vienen los tejidos de la Ligua. ¿De dónde vienen los tejidos de la Ligua? De la Ligua. No, vienen de China. Hace rato ya que los telares de la Ligua no funcionan. Y no es chiste. Sí, pues, el chiste no funciona. Sí, pues, no funcionan. Tengo un par de parientes, por lo menos, que tenían talleres y que hace años que no tejen un gramo. Pero traen de China, compran todo talla S, lo ponen en la horma, según la talla que quiera, y se mete al horno y sale la XL, XXL, ML, lo que usted quiera. Genial. ¿Cierto? Buena producción. Claro. Pero estamos con la señorita Janet. Pero la Ligua siempre ha sido famosa por los tejidos. Estamos con la señorita Janet. Claro, y ella también teje. Pues. Sí, yo también tejo. ¿Ve? Sí, solo bufandas. ¡Qué pobre! Pero ¿cómo es posible? Oiga, ¿no? Pero si las bufandas son muy importantes. ¿Y para qué se usan las bufandas? Para ponérselas alrededor del cuello. ¿Alguien? Ah, pensé que eran para empaquetar bufones. No. ¿No? No, no, porque si no ustedes tendrían que llevar un par. ¡Qué feo! Bueno, yo no uso bufandas. Quiero un programa relajado. Serio. Serio. Serio y erudito, muy docto. Ya. Vamos a tener que empezar de nuevo el programa. Claro. Así que vamos a tener que irnos a un corte y recomenzar. Vamos a ir a comerciales, como decía mi abuelita cuando tenía la radio Galena. ¿La radio yo? ¿Tenía una radio Galena? ¿Así? ¿Y eso cómo es? Así, pues a Galena, con una piedra de Galena. Y con un puntero y buscando la emisora que quería. Oh. Pero yo también emitía a través de la Galena porque era bruja. Sí, era bien mala la vieja también. ¿Vivía en Salamanca? No. Ah, ya, no. Es solo un mito, ¿no? En Caberdo. Ya, pero vamos a partir de nuevo a la vuelta de la música partimos de nuevo de manera seria y docta como es este programa. Me parece. Vamos a escuchar en este momento a los cordobeses cantando Juanita Banana. ¡Olé! ¡Arda! ¡Arda la pata que me estás pitando! En un pequeño pueblito, en el sur de la frontera, vivía la linda Juanita, que cantaba ópera de veras. ¿Cómo cantaba la chica? Su padre, don Juan Banana, ¿qué apellido le pusieron, eh? Siempre reía de su voz, y Juanita no hacía caso, y seguía con su canción, una tonadilla como esta. La voz de Juanita cantar, todo el pueblo iba al balcón a mirarla, todas las noches tocar con su guitarra esta canción. Y a la ciudad fue Juanita a buscar fama y fortuna, cantando la tonadilla que le cantaba la luna. Y hoy que le sonríe la fama, su padre va pregonando: esa cantante es Juanita, la hija de don Juan Banana. ¡Y ole! Estamos de vuelta en el programa. Y yo he sido censurado. Estamos de vuelta en el programa. Y yo he sido censurado. Yo la censurado. Idea, la idea es partir doctamente. ¿Doctamente censurado he sido yo entonces? Bueno, fue censurado por sus malas palabras. ¿Cómo malas palabras? Yo porque, digo, yo digo, mire, todo lo que me enseñó mi abuelita. Mire, este programa se llama Cita con la Historia y todavía no hablamos nada de historia. ¿Cómo que no? No. Y lo que estábamos estudiando sobre la cigüeña, que se enredan en los cables y se les putaban. Y las guaguas quedan ahí muertas. ¡Ay, qué trágico! Pero si así... Pero sabe que el tema del tendido eléctrico realmente es un tema. Es un tema, es un claro, tema. Que sí. ¿Mm? Claro que sí. No es de menor importancia hoy en día. Bueno, ahora hay toda una discusión por el trazado de... De Polpaico... Polpaico Cardone, yo lo digo al revés. Claro. Cardone, Polpaico. Polpaico Cardone o Cardone Polpaico. Sí, porque además ese tendido de alta tensión afecta no solamente en lo ecológico al sector por el que va pasando, sino que además en varios lugares se sostiene que afectaría incluso sitios con vestigios arqueológicos. No nos consta, pero sí por ahí alguien ha dicho que afectaría sitios o yacimientos arqueológicos. ¿Eh? En todo caso, hasta ahora los estudios que han hecho, bueno, siempre los estudios que hacen las estudios mismas siempre, empresas, claro, porque las empresas contratan arqueólogos para que hagan el trabajo, y el trabajo que hacen obviamente tiene que ser de acuerdo a lo que la empresa dice, porque si no, ¿cómo le van a pagar? Claro. Bueno, pero es bien para dicho, por eso les pagan. Es para que lo tengamos presente, ¿no? Claro. Ya que la población sigue creciendo, ¿cierto? Los condominios, ¿no? Y esto va afectando, como tú bien decías, a todo lo que nosotros investigamos o los lugares que recorremos. Antes, como que no había gran conciencia sobre esto. Y los tendidos simplemente se ponían como los que vemos al frente. Vemos dos tendidos de alta tensión y simplemente se pusieron nomás. Uh-huh. Aparecieron de un día para otro. Obviamente que hubieron estudios de impacto ambiental, arqueólogos hicieron algunas prospecciones, pero nada, nadie jamás tuvo acceso ni al documento que finalmente aparece para la aprobación, ni tampoco a los informes de los arqueólogos. Entonces, llegamos a la conclusión, ¿no es cierto?, de que esto, que el avance, ¿no?, de la tecnología, que el avance de la ciudad necesita de todo esto, lo necesita. Se necesita, obviamente, energía eléctrica, se necesita agua potable, se necesita internet, telefonía celular. Y todo eso tiene un costo. Todo eso tiene un costo, no solamente en pesos, sino que también tiene un costo que va mucho más allá de eso, que sería el costo del impacto sobre el medio ambiente y sobre lo que sería, de alguna manera u otra, el patrimonio cultural también de las personas. ¿Qué es lo que falta hoy en día? Falta, ¿no? Falta. Cuando ustedes comenzaron esta mi presentación, ¿no es cierto?, hablaban de la primera versión de las caminatas, ¿no? Yo los conocí a ustedes allí, en el Capañán, cuando fuimos hacia... ¿Cómo conocí a Don Bruce cuando él estaba trazando el camino del Inca? ¿Una cosa así? Algo así, ¿no? Que nos fuimos hacia el sector de Limache, desde Peña Blanca, ¿no?, con un grupo. Iban niños aquella caminata. Sí. ¿Ya? Iban niños con sus padres, sus mamás, y eso me llamó la atención, de que aún quedan familias que incorporan a los niños, porque tenían, ¿cuántos? 6-7 años los chicos, que después, en un momento de la caminata, ya tuvieron que retirarse por el tema de que no iban bien equipados, no, claro, no llevaban la ropa pertinente para este viaje, porque tomamos varias horas de caminata. Sí. En todo caso, no es la primera vez que nos toca hacer una caminata con niños. Bueno, nosotros subimos al Mauco. Hemos hecho dos subidas al Mauco con niños. Sí. La primera con Max. Sí. Porque la mamá de ella le decía: arriba hay un McDonald's. Igual el Mauco son más de 700 metros. 700 metros y bastante empinado. Ah, sí. Y la segunda vez con esta niña, se me olvidó su nombre. Que andaba en moto. Claro, que venía en la moto. Con Diego, su hijo Diego. Con Diego y una niña. Ah, y aparte de eso también que... ¿cómo se llama este niño? Que iba con la familia completa. Iba la familia completa. Carlos Umazábal. Sí. Que iba con su señora y con sus hijas. Eso es importante en matrimonios jóvenes, ¿no? Claro, en familias jóvenes, sí, que incorporan a los niños. Lo interesante es que se veía que todos los miembros de esa familia disfrutaban del entorno, del paisaje, del caminar, del subir, aunque la subida no es tan fácil. Bueno, y ahí nos ponemos un poco románticos pensando de que si cada familia pudiese incorporar a alguien en este tipo de caminatas, ¿no?, de proyectos, sería ideal. Claro. Ideal, ¿no? Y tendrían más pesos también las sociedades como esta, como la sociedad de geografía e historia. Lo interesante es que esas son familias de no televisión. ¿Se dieron cuenta de eso? Son familias no televisión. Bueno, ¿a qué se refiere con familias no televisión? A eso. Porque esas tres familias veían casi nada de televisión, muy poca televisión. Y le daban mucho énfasis en su vida cotidiana como familia a la naturaleza, a la historia, a los ecosistemas, ¿ya? Es, a todo lo que es la, la vida natural. ¿Y saben lo que lo más interesante de estos grupos cuando se forman y se convocan? Es de que todo el mundo aporta algo, ¿me entiendes? No hay un guía especial, ¿no? Sino que todo el mundo va aportando su conocimiento de lo que sabe, lo que le han comentado, lo que le contó la abuelita, la tía, ¿no? O si cuando niño, si recorrió ese camino, si vio el paisaje, el estero, cómo era antes. Entonces la gente toda va aprendiendo. ¿Sí? Se trata en realidad de todos aprendiendo, caminando. Y al final uno se da cuenta que la historia es de todos. Es de todos. Y por eso todos podemos hacer historia y no solamente los grandes eruditos. Obviamente. Porque los grandes eruditos hacen la historia erudita, la historia docta, esa historia sabia que se nutre en la filosofía de la historia, que se nutre en los grandes pensadores que alguna vez dijeron o no dijeron sobre historia alguna frase célebre. Pero la historia se hace todos los días caminando, cuando uno va al trabajo, cuando uno viene de la universidad, del colegio, está haciendo historia de todas maneras. Y es una forma de conocer tu, tu pueblo, conocer de dónde vienes. ¿El pueblo unido? La historia la hacen los pueblos. Y los pueblos, ¿no? Y las personas que habitan en los pueblos. O sea, ustedes ahora además están fundamentalistas, fanatizados. Sí. No. Esto a mí me parece ya... No. La cosa se estaba, se estaba poniendo la cosa un poco seria y vienen ya y salen con esta chambonada. ¿Cómo se le ocurre? ¿Ah? Pero sí es verdad, pues. Que la historia es del pueblo y hay que devolvérsela al pueblo. ¿Cómo eso? ¡Bolchevique! O si el pueblo está interesado en conocer su historia. Pero parece que el pueblo no está tan interesado. Yo creo que al contrario. ¿Sí? En general el pueblo no está interesado en conocer su historia. Pero a individuos, a personas, incluso a familias, sí les interesa saber el qué y el por qué. Pero yo voy contra eso. Hay un elemento fundamental. Hay un elemento esencial para que uno se dé cuenta de que el pueblo sí está con la historia. O sí quiere conocer. Nosotros en la Sociedad de Historia, hace ya bastante tiempo, este año no lo hemos hecho, hay que renovarlo, hemos colocado un papel, que es una especie de placa que dice el nombre de los fundadores de Quilpué. Una placa de papel. Una placa de papel. Sobre un monolito de color blanco. La placa de papel nunca ha sido rayada. Jamás. El monolito, como es blanco, está lleno de grafitis, lleno de tags. Pero la excepto el papel que está pegado ahí con cola fría y que resiste la inclemencia del tiempo. Aunque claro, este invierno no llovió casi nada, pero ahí está. Pero ahí está, y nunca es rayado. Entonces, yo entiendo que eso es una señal que la gente sí... La gente sí es respetuosa de las cosas. Pero si le entregamos cualquier cosa, sea vuelo de pájaro, una cosa... También es que hay que entregarle datos precisos, tampoco una erudición. No le podemos entregar un discurso filosófico, etcétera, sobre la historia, sino que datos precisos que le interesa saber. Claro. Además, porque eso también es como comprensión, ¿no? O sea, nosotros estamos acostumbrados a leer poquito, corto y preciso, ¿sí? Entonces, la información como tiene que estar... Como el boleto de micro. Exactamente. Mucho no te interesa. O sea, si lees muchas palabras, ¿no? Claro. Mucha escritura... Es como que no te aburres. ¿Y eso es parte de nuestro pueblo? No. Yo creo que es parte de la hora. De la hora, sí. ¿No? Así que lo podemos cambiar con los tips. ¿Sabías que la historia está...? ¿No? Sí. Esas cosas han servido harto. Pero vamos a tener que hacer una pausa. Oh. ¿Y ahora qué cantante sugieres? ¿Vamos a ir a comer? La señorita ya le invita. De una parrillada. Ah, una parrillada para 18, para nosotros dos. Justamente. Genial. Todavía no llega fin de mes. Regresamos a la vuelta de la música. Did you say I've got a lot to learn? Well, don't think I'm trying not to learn. Since this is the perfect spot to learn. tonight. Let's start with the ABC of it. Roll right down to the XYZ of it. Help me solve the mystery of it. Teach me tonight. The sky's a blackboard high above you. If a shooting star goes by, I'll use that star to write I love you. A thousand times across the sky, one thing isn't very clear, my love. Should the teacher stand so near, my love? Graduation's almost here, my love. Come on and teach me tonight. Estamos de vuelta en Cita con la Historia, en este programa especial en que tenemos una entrevistada de lujo que comparte los micrófonos junto con este caballero, don Bruce Leguas, doña Janet Castillo. Esta sociedad, este caballero, ¿cómo es eso? ¿De qué estamos hablando? Me recuerda al nombre. Por eso. Ya, pero no puedo decir el nombre. No, pues no lo diga. Porque si no, ya sabe qué le va a pasar. No se ocurra a ninguno de los dos decirme la señora Janet D. Como antiguamente se utilizaba el D para unir los apellidos, ¿ya? Por favor, no. ¿Qué le parece? ¿Qué le hace esta señora? ¿Qué tomó? ¿Qué tomó? ¿Qué fumó? Yo no sé de dónde viene. Sí. Como que anda en otra onda. No. Era porque ustedes estaban hablando así de este señorío que tiene ahora el programa. Entonces, ¿qué? Yo no quiero que pongas ningún señorío a mi nombre, ¿ya? Soy Janet, nada más. Ah, la única. No. No, para mí que algo tomó. Y algo muy estrictoso. Sí, porque ella se fue. Se fue de acá, se levantó, fue para allá. Y después volvió así. A ver, el tufo, a ver. No, ella tomó algo. Es que estoy esperando el almuerzo. Debe ser por eso. ¿Qué almuerzo? ¿Usted dijo que estaba preparando el almuerzo? No, yo no preparo almuerzo. Ah, bueno. Yo almuerzo. Ya van a ser el mediodía. ¿Cómo así? Ya es mediodía. Ya de rato ya. Oh, perdón. Va a ser mediodía, quizá en la Isla de Pascua. Por ahí. Es que ya no veo. Más o menos. Ya no veo. Por San Félix y. Y San Ambrosio. Bueno, en realidad, como usted decía anteriormente, que uno almuerza temprano y ya. Yo no almuerzo temprano. ¿Él dijo que almuerzaba temprano? ¿O no? ¿Cuándo? No. ¿No? No. O sea, usted es de la típica familia chilena que almuerza a las 3 de la tarde. No, a las 4:30. 4:30. Porque ahora así se almuerza. Usted sabe que ahora los almuerzos son en ese horario. Muy pocas familias almuerzan al mediodía y toman 11 a las 5 de la tarde. Sí. ¿verdad? Ya no se estila eso. Mi abuelita, a las 4 todavía. Y luego a las 8 es la 11, 8, 8 y media. La tía de Bruce, que vive en Viña del Mar, calle Quinta con el Legui, ahí ella vive, ella tiene esos horarios todavía. Claro. Ella se levanta muy temprano. Todo el castillo corre a su, digamos, a su palabra y a su aliento. Oh, tiene bien, buen aliento. Ya. Es como la tumba de Keops. más que menos. Pero, más que menos. Pero preguntémosle algo a la Seita Janet. Bueno, después de esa tremenda presentación de investigadora. Claro, ¿desde cuándo usted le dio por la historia, le dio el gusto de querer hacer historia, investigar, salir a andar patiperreando por los cerros? Buscando piedras con hoyos. Así, toda suelta y sin Dios ni religión. Ustedes no lo van a creer. Ustedes tampoco, señores auditores online. Desde que llegó Alma. ¿Fue en esta primera caminata al Capañán? O sea, me ha sido culpa de nosotros. De verdad. Bueno, y además, en aquella oportunidad, bueno, ocurrieron muchas cosas en esa caminata. Vimos la línea del tren, ¿no? Las primeras construcciones, ¿no? Los túneles, estos donde pasan los pasos de agua. Alcantarillas. Las alcantarillas, ¿no? Que yo las registré todas, por si a alguien le falta material. Sí, ella se metió a todas las alcantarillas. Sí, y también las crucé de un lado a otro. Sí, las crucé de un lado a otro. Punticodo. Genial. Infante de Marina, ¿ves? Mis. Lo que es la vida. Soy un aporte para la sociedad. ¿Ve? Hago la la parte, ¿cómo podría llamarse eso? Logística. Bueno, y así nace esta inquietud. Y pasó un tiempo de esto y yo, bueno, hice muy buenas amistades que también estaban interesados en la historia, ¿no? Y tenemos conversaciones, empezamos a conversar de esto, de aquello, de lo demás, y bueno, por ahí nace un poco la inquietud de saber más. Y me di cuenta que no sabía nada. No sabía de donde yo vivo. O sea, de Quilpoto, de Villa Alemana. Como nosotros que no saben, ¿no? Pero nadie nació sabiendo. Uh-huh. En eso estamos claros. ¿Cierto? Y eso ha sido. ¿Y cómo eso de. Eso de interesarse en Inés Suárez? Bueno, eso fue a raíz de... podemos decir de... no diga de... Por eso dije Inés Suárez, ¿no? Claro, eso ocurrió en una reunión, una reunión como de pauta, y estaban haciendo bromas, ¿no? Como una historia, como ahora. Entonces alguien... Nosotros somos serios, nunca andamos haciendo bromas. Entonces, no, porque yo menos, porque mi abuelita me dijo... Hijo, nunca ande con salagardas, ¿sí? Ni con cortas ni largas. ¿Se da cuenta? Pues sí, ¿verdad? ¿Así? Sí, ¿verdad? Aquí no, nadie está bromeando. No, usted nomás. Bueno, entonces, en esta reunión alguien dijo, o sea, no fue alguien, tiene nombre y apellido. Norberto Carmona. No, fue Morín. Ah, peor todavía. Dijo, ¿saben? Para mí que Inés de Suárez... No, nunca cortó una cabeza. ¿Me entiendes? Entonces, y ni además de cebolla. No cortó la cabeza, pero sí era el amante de Pedro de Valdivia. ¿Me entiendes? Fuertes declaraciones. Claro. Entonces, yo... A ver, perdón. ¿Por qué recordar, por qué creer que ella no cortó la cabeza, pero sí se recuerda, e inmediatamente se le asocia que ella es amante? O sea, ¿eso es lo que realmente importa? ¿Que ella es la amante? Sí. No. ¿Y dónde queda la teleserie? No, pues. Lo que importa es que ella pudo hacer un tremendo viaje con un montón de hombres caminando, sol, frío, mar, y vivió hasta los 80 años y eso no tiene mérito. El mérito de que fue una vieja cochina impúdica e inmoral. Hoy en día también hay eso mismo. Así que eso no ha variado mucho, así que no es nada nuevo. Bueno, ¿no? Pero no. Claro. Desde hace muchos siglos que no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Ves? Entonces, eso me llamó la atención de ella. Pero ella es como una representación de las mujeres, en realidad. Porque no es porque ella sea española, o si era blanca, o lo que hizo. Sino en el fondo, lo que yo quiero, lo que quería ir a rescatar y que no he podido todavía, es las mujeres en realidad de aquella época. Y que obviamente tomé en cuenta a Inés, porque está en nuestra historia y porque en el colegio se enseña ya. Por último, podemos comenzar por alguien, ¿no? Pero lo ideal sería también saber historia de las indias que venían en esa en este viaje con Pedro de Valdivia y con todos los conquistadores también, porque no hay que dejarlas fuera, porque también venían, claro, ¿no? Sí. Pero ella, Inés, nada más es como el estandarte, ya ella representa para mí, pero es solamente eso, ¿no? La tomo como una referencia. Nosotros en otros programas hemos comentado algo de la señora Inés, de doña Inés. ¿Pero es verdad que ella era la que mandaba? ¿Al final de cuentas? Yo creo que en algún momento ella tomó... No mandaba, pero sí creo que pudo haber tenido mucha influencia sobre Valdivia. Es que nosotros cuando tomábamos, un día hicimos como... Pero eso no fue de un momento a otro. Claro, no. Ah, claro. Pero lo que pasa es que nosotros hacíamos comparación porque, por ejemplo, los grandes próceres que tienen la historia de repente... todos al final brillan solos, pero al final los que tienen el mando, los que tienen el poderío económico, es la mujer de ellos. Como es el caso de Benjamín Vicuña Mackenna, que de fortuna no tenía nada, porque la fortuna la tenía su señora. De Carlos Conde, que ni siquiera tenía casa, la casa era de su señora. Entonces al final, ¿quién era? Como Vergara también, niña. El señor Vergara también era lo mismo. Bueno, hay una frase, ustedes me corrigen, que dice, ¿no es cierto? Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. ¿Cómo es ese dicho? Sí. Galeano lo critica mucho. También puede, no debería ser. También puede haber una muralla. Claro, pero en este caso estamos hablando de una mujer, ¿no? Y yo creo que, lamentablemente, las mujeres... Mira, las mujeres, hasta en este dicho... que lo he traído a colación, está atrás. Claro. Y porque ¿por no son hombres? Porque no somos. Porque nos fuimos. Y gracias a Dios no nos fuimos. Está como los... ¿Qué religioso lo que alaban cada en la mañana? Hay unos que son súper como... unos muy creyentes que alaban en la mañana. El primer rezo de la mañana dicen... le dan gracias a Dios por no haber nacido mujer. Bueno. No sé si son judíos. O maometano, algo así. Pero puede ser algo por ahí entre medio, sí. algún grupo fundamentalista. Bueno, yo creo que esto no, este pensamiento, ¿no es cierto?, que está ahora en estos tiempos, en pleno siglo XXI, además, que viene de tantos siglos atrás, el papel de la mujer en la historia o en todo ámbito de cosas que suceden, ¿no es cierto?, en la sociedad. Yo creo que no es una cosa de querer estar adelante del hombre, ni querer ser igual al hombre, y por qué no fui hombre, sino es tener una equidad con los acontecimientos. Eso es. Yo no quiero ser igual a ustedes, hombres. Yo quiero que las mujeres tengamos, que valoren nuestro lugar que nos corresponde, eso es todo. No que siempre estamos, claro, hizo cosas buenas, pero atrás, lo hizo después, no, ella no pudo ver porque estaba otra cosa. Siempre hay un pero para las cosas que nosotras hacemos. Ganamos menos, tenemos los puestos el último de la esquina, ¿me entiendes? Etcétera. O son demonizadas en la historia, como el caso de la Quintana. También. Y a lo mejor ni siquiera, a lo mejor pero, es más, pero más históricamente mito, más históricamente desde el punto de vista religioso la mujer también es un ser de pecado, es el pecado, es la personificación del pecado, y por eso que hay que tenerla bien tapada. Pero usted dijo que es desde el punto de vista religioso, claro, ¿no? Entonces esa es la doctrina, ¿no? De lo religioso, que dice que la mujer es así, o que la mujer incitó en la Biblia, ¿no? Que incitó ella, no, pero, la culpable, independientemente, cosas. ¿Cómo estas cosas? De eso, aparte de eso, yeah. Digamos, en las demás concepciones religiosas, por ejemplo, aquí voy a morir, pero no importa, total, ya, ¿cuántas veces? Yo les puedo dar su número de teléfono, su dirección y dónde ubicarlo. Ya. Por ejemplo, en el caso de la Iglesia Católica, para la Iglesia Católica siempre la mujer es el objeto del deseo y es la tentación personificada. De hecho, por ejemplo, históricamente las mujeres que siguieron digamos una vida consagrada tuvieron que taparse bien tapaditas. Claro, se le veían solamente los ojos. Casi como una burka. Hoy en día también. Bueno, el vestuario de la monja es el vestuario es una burka que ha sido modificada, ¿no? A través del tiempo, pero que originalmente fue una burka. Bueno, yo creo que en realidad lo mismo pasa con el caso de María. Cuando uno ve las imágenes de María, siempre son con muchas cosas de ropa que son fáciles de poner y tapar. Bueno, la historia la han hecho los hombres. ¿La información la manipulan también las personas? Pero también las mujeres son culpables, porque la mujer es la que educa en el hogar, y la mujer es la que educa primeramente al hombre y a la mujer, que van a ser después. Y educa en base a cierto tipo de valores, y no educa en base a lo que es la naturaleza propia de las personas humanas que son conscientes y pensantes. Eso es cuando tú tienes ya... Entonces, si nos vamos a siglos atrás, si la mujer actual tiene esa forma de educar, ¿verdad? Es porque fue evangelizada de esa forma. Porque los primeros habitantes que habían acá y que también tenían sus hijos, había hombres y mujeres, yo creo que no hacían esas diferencias. Había siempre las diferencias, siempre hubo diferencias. Pero a lo mejor no en la educación. O sea, sí. no en eso de bueno, que se tapaban o... Sí, bien tapadito todo. ¿Ellas también? Sí. No, yo no creo que hayan tenido tan marcado como cuando vino esto del catolicismo y evangelizar y de que las mujeres éramos acá, bien tapaditas y todo eso. Yo creo que... Sí, pues. Ahí parte lo que... No, pues, ¿cómo? ¿Sí o no? Sí. No, sí. ¿Ve que usted me confunde? Me pone nerviosa con esa mirada. es una típica actitud femenina para después decir nos manipulan. No. Aquí, yo no quiero que se confunda mi postura con algo que es feminismo. Para nada. Creo que bueno, lo empañaría. No. No es esa la postura de defender el papel de la mujer y que ha sido ella la... Hasta en la educación de uno, como tú bien decías, ¿no? Uno educa a los hombres de una forma y a las mujeres de otra. Claro, por ejemplo, tengo unas tías que decían... Entre otras. Dividía muy bien los roles. O sea, un niñito no se va a meter jamás a la cocina, ni a tomar la escoba, ni a hacer ninguna de esas cosas que son femeninas. Y una niñita no se va a meter jamás a hacer cosas que son masculinas, como montar a caballo o cosas por el estilo. Bueno, eso es la educación. No voy a decir cristiana, sino que la evangelización que tenemos por cuánto, ¿me entiendes? Llegó con los españoles. Mi abuelita. En esta sociedad así fue, así los criaron, así fue. Sacarse todos esos miles de años que venían desde el otro lado del mar. Una prima que yo tenía que se llamaba Catalina hacía las cosas diferentes. ¿Y la tía Petronila? También. Mira, yo no creo que cuando llegaron acá los españoles hayan visto que eso sucedía en las sociedades de los pueblos que habitaban cuando ellos llegaron. No creo que eso haya sucedido, de que las mujeres eran discriminadas por ellos como fuimos discriminadas luego. Yo no creo. Bueno, pero lo que pasa es que para la sociedad occidental... Porque tú dijiste algo de que... ¿Qué dije yo? Dijiste de que no estaban relacionadas... O sea, con la naturaleza, no se comportaban como con la naturaleza, ¿me entiendes? Yo creo que los nativos sí, ellos estaban, de hecho... Pero tampoco hay que idealizar mucho eso, porque... No, no es romántico. Claro. Pero estamos hablando del papel de la mujer, el papel de la mujer en las sociedades aborígenes era diferente al papel en las sociedades europeas. Claro, obviamente, sí, absolutamente obvio, diferente. Sí. Porque también había una división de las labores, pero también... Pero no tan marcada como los civilizados. Quizás si tan o no tan marcada, porque no tenemos fuentes fidedignas directas. Claro, sí. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que el hombre indígena se dedicaba a la guerra y la mujer trabajaba el campo. Pero en la sociedad europea occidental, inconcebible que la mujer vaya a arar el campo. Ella no hacía eso, no, solamente estaba en la casa y cría a los hijos y nada, y chao, eso es todo. Claro que era más que todo, porque además tenía que ver con la economía doméstica. Exacto. Toda la economía doméstica pasaba por sus manos. Eso es lo que hay que rescatar. Eso es lo que ¿A quién? ¿A mi abuelita o a mi tía? a su abuelita y a su tía, ¿me entiendes? Porque eso es lo que hay que valorar, lo que tú dices. Mira, imagínate, no es menor lo que estas mujeres hacían y que hacen hoy en día. ¿Sí? En el campo del siglo, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, había mujeres que hacían cosas que de alguna manera podemos equipararlas a la sociedad indígena. O sea, ellas se ocupaban del campo, de arar, sembrar, ver los animales y todas esas cosas, y el hombre se dedicaba al tráfico de estas cosas, o sea, a comerciar, a llevar de un lado a otro el ganado, llevarlo a la cordillera o a la precordillera, bajar con los animales de ese momento, hacer los rodeos, todas esas cosas, y la mujer estaba muy pendiente de lo que era el trabajo de la casa. Uh-huh. Que el trabajo de la casa no era entre cuatro paredes criar a los hijos. Hay una señora que se llamaba Edelmira, y que ella obviamente que no era la constante, pero ella cuando se daba cuenta de que iba a estar a punto de parir, dar a luz, dicen, como si fuera una empresa eléctrica, ya. Entonces ella, ¿qué hacía? Ella mataba un cabrito y mataba una gallina, colgaba la carne del cabrito, la gallina la ponía a cocer, o el pollo, lo ponía a cocer, hacía consomé, hervía agua, preparaba todas las cosas, tenía al lado, ella paría, limpiaba la guagua, hacía todas las cosas, se tomaba un buen caldo y después seguía con sus tareas domésticas, o sea, las tareas corrientes que hacía, y el marido, supongamos, llegaba en la tarde y le decía, le preguntaba por las novedades y le decía, ¡ah, tuve al Lucho! Y es verdad, así pasan las cosas. Claro. Y no es que sea algo común, pero tampoco es algo raro, claro, ni incomún. Esas cosas ocurrían. Especialmente en esos campos que estoy hablando yo, donde la siguiente casa podía estar a un kilómetro o dos kilómetros más allá, y donde no habían los recursos, obviamente, como para tener una partera disponible a cada rato, o en cualquier momento, o en el momento en que iba a hacer el nacimiento de la guagua. Entonces, en muchos de esos casos, la mujer sola tenía que hacer todo eso, y además hacer todo el trabajo doméstico. Y el trabajo de lo que llamaban el cerco. El cerco es la siembra, todas esas cosas del terreno de explotación familiar. ¿Los aportes entonces de la mujer son nulos? No, como el papel. ¿Le queda claro, no? No, el papel de la mujer es muy importante por este mismo relato que tú has hecho, que es historia, ¿no? Es importante de que las mujeres nos valoremos, porque a lo mejor pasamos por un momento, por eso que nosotros a lo mejor caminamos muchos pasos hacia atrás en la historia, porque nosotras mismas tal vez hicimos que no nos valoraran nuestro trabajo, ¿me entiendes? Retrocedimos en vez de avanzar. Tal vez tenga mucho que ver con que la propia mujer no valora su trabajo. Y lo supedita al trabajo del hombre, considerando que el trabajo del hombre es superior y es de mejor calidad y es más beneficioso y al mismo tiempo es de más valía que el que ella hace, aunque haga todos los trabajos. Así es. Entonces, bueno, esto mismo que está en este siglo, en este minuto, allá afuera. Recordemos, ¿no?, que estamos en. Recordamos que hoy es 13 de febrero de 1832. Claro. Claro. ¿Me entiendes? Viene ocurriendo de siglos atrás, ¿sí? Desde el siglo XVI ¿no es cierto? Que nosotros, por lo menos cuando yo empecé a estudiar ahí, cuando yo llegué cuando yo llegué con Inés, soy la sobrina perdida. Entonces, ¿no ha cambiado? ¿Ha cambiado? No ha cambiado. No ha cambiado. Y es eso es lo que quería aportar en un pequeño trabajo, solamente ese tema de discusión, que está en todas partes, no hemos descubierto la rueda, pero quería llevarlo al tema de la historia, ¿me entiendes? Claro. Eso, quería actualizar a Inés y su vida, su el empuje, la y complete la idea, porque la van a cortar ahí el ya, caballero que ya, está allá. Él me corte, ya corte, vaya, va una música. Vamos a comerciales, a los reclames. Sí, el programa de ustedes dos no. Vamos a ir a los reclames del Zapolio y el jamón Popeye. O hacemos el gargarín. Se quita toda la seriedad. Así que a la vuelta ya vamos a empezar a despedir el programa. Estamos de vuelta ya para la última parte del programa de hoy. Absolutamente atípico. Sí. Una cosa que no tiene pies ni cabeza. Detrás de los micrófonos han dicho muchas cosas que yo creo que ustedes no se imaginan. O sea, cabeza no tiene. tiene pata, no tiene cabeza, no, no tiene, tiene mano, cabeza, no tiene, no tiene nada. Nada. ¿Ustedes sabían que, bueno, yo sé que saben? No, no sabemos. Que no sé yo. Inés, el 11 de septiembre de 1541... estaba la moneda. Cortó también. Tenía monedas. Sí. Cortó la cabeza, dice, ¿no? Se dice en las crónicas, a los caciques que tenían en ese momento prisioneros, ¿no? O por lo menos a uno. Ya. Porque el, al menos un, a uno. Al menos a uno, porque el, un cronista dice por ahí que él, cuando un soldado ahí un poco pusilánime le dice, porque ella le dice, hay que... corte cogote más. Claro. Y él le dice, ¿y cómo lo debo hacer, señora? Y ella toma, ella toma una espada y le da el corte y dice, de esta manera. Claro. Ahora, hay una cosa de que la espada, una espada, un corte de espada, ¿es suficiente para cortar un cuello? Yo creo que no, porque cuando se les condenaba a cortar la cabeza, no se cortaba con una espada, se cortaba con una hacha. Ahora ustedes tienen que tomar en cuenta de que no hay datos de cómo era Inés físicamente. No. ¿Ya? Pero no debe haber sido tan feuchita. Yo creo que no. Y tampoco no debe haber sido tan bajita como yo. ¿No? Ahora, una espada. Pero es que tenemos también otra mujer. Y una mujer que sirvió como soldado en los reales ejércitos de su majestad. ¿Quién? La monja Alférez. ¡Mira! Ah, mira. Lo que iba a decir, un dato para que ustedes me ayuden. Es las espadas de aquella época medían alrededor de 1.5 metros. Sí, sí. Unas cosas largas. Y tenían un peso alrededor de 2 kilos. Sí. ¿No? Entonces, imagínense ustedes a Inés levantando, porque ya llevaban muchas horas peleando. No fue una cosa así de 5 minutos que pelearon ahí y le cortó la cabeza. No, fueron horas peleando en Santiago, ¿no? Entonces, la adrenalina... cuando uno va en el metro, en el tren, antes llega la ¿qué? Ahora se le enredó la cosa. Es para que los auditores... va a bajar en Inés de Suárez ahora. Se imaginen la adrenalina que uno tiene cuando está muy enojado. Entonces, por eso imaginé el metro lleno, así en una hora punta, ¿no? Y ella con la espada alzada, así de grande, de larga, con ese tremendo peso... Y le cortó un dedito. Al menos una cabeza tiene que haber cortado, o la hirió o la dejó colgando, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya, tiene mérito. Sí. No, sí, obviamente que tiene mérito. Claro. Pero, como dice Don Bruce, el tiempo es un chacal. Y yo creo que lo de la Inés da para todo un programa. Y da para mucho, vamos a tener que volver a soportar a esta señora la próxima semana. Así es. Voy a traer una espada, tengan cuidado. Es capaz porque es mala, sí. Es perversa. Es sí, perversa. Es sí. Ahora sí me voy a poner un apellido. Janet Quintrala, ¿no? lo de Quintrala le quedaría corto. Conociéndola como la conocemos, y eso que la conocemos poco. Sí, bien poco. Claro, entonces, claro. Pandora es mi otro apellido. De mal en peor. Sí. Bueno, esto ha sido el programa de hoy. Esperamos que les haya gustado. Agradecemos a Janet que haya compartido con nosotros este programa serio, docto y erudito que se transmite cada semana, y esperamos poder la próxima semana esperamos poder enlazar con la Radio Galena de mi abuelita. ¿Sí? Las ondas andan en el éter allá arriba, sí, alguna parte. De eso se trata, que en el Everest mi abuelita que anda para allá, porque ella es montañista, nos puede escuchar también. Uy, ya somos dos. Son de la misma época. Sí, estoy abuelita. Ella sola lo dijo. Claro. Nosotros decíamos señorita. Sí, ya no, ya. La abuelita Janet. Así como cuando yo le decíamos señorita a la directora de la escuela, de la gloriosa y nunca bien ponderada Escuela General Mixta número 146. Cuya directora era la señorita Blanca, pero una señora como de 3.000 años más o menos. Toda esta vida atiende en la parroquia del Sol. Será hasta la próxima semana, si es que tenemos programa la próxima semana. Yo creo que va a ser un poco difícil, pero de todas maneras ya no me van a invitar, ¿no? No sabemos si nosotros vamos a estar disponibles para esto, porque yo creo que va a correr sangre aquí. Chicos, escriban y manden flores, ah, perdón, cartas, y solicítenme. Bueno, será hasta una próxima oportunidad mejor. Olvidamos lo que dijo la señorita aquí. Ah, pero sí era para contar en la segunda parte de la historia de Inés con Pedro. Esa sí está entretenida. ¿Será? Sí. Bueno, veamos a ver qué pasa. Veamos. Muchas gracias. Yo personalmente me despido hasta una próxima oportunidad, pidiendo perdón por todas las cosas que hemos dicho y que han dicho y que ha dicho en esta tarde nebulosa. Sí, Ricardo, nebulosa, nebulosa para la historia. Escúchanos, señor, te rogamos. ¿Usted se está bien, no se va a despedir de la gente? Sí, escriban y manden fruta. Aunque sea seca. Sí, hace bien. Bueno, será. Los dejamos, ojalá que el programa les haya gustado y recen por nuestro alma el Santo Rosario en la Iglesia Catedral de Santiago. En la Mercedes está enterrada Inés de Suárez. Bueno, ahora recen en la Merced, porque yo siempre pido que recen en la Catedral de Santiago. Nos vemos, chao. Chao.